Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos al episodio 575 del Rincón del Fanático. Luis, En esta época, Iván el Paco. día de hoy no va a poder estar con nosotros, pero estamos Roberto Torres y yo, Luis García, para a platicar y para acompañarnos un rato. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien, contento, emocionado porque ya viene el BASE, el más importante, el Fantasy. Pues, ¿qué te digo, papá? Súper bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues ya listo, listo. El béisbol va a empezar esta ocasión un poquito antes porque va a haber esta serie en Japón. Y ahí nada más van a ser un par de juegos y luego ya se van a esperar al inicio normal de la temporada, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, ahorita todavía hay algo de movimiento, ya no hay tantos agentes libres, sin embargo, pues siempre hay noticias o siempre hay temas, ¿no? Que podemos, de los cuales podemos platicar. ¿Tú qué has visto? ¿Qué has sabido? ¿Qué te dice el preámbulo de la nueva temporada, Robert? No, pues, fíjate que, bueno, yo recibo las notificaciones de todos los partidos de Houston, no importa si es pretemporada, temporada regular o, bueno, o también playoffs. Y yo lo que veo es que, bueno, Houston ahorita no le está yendo bien en la pretemporada, pero no le hago caso, no es algo importante porque, pues, obviamente en este caso, pues, realmente como que están probando jugadores, estadísticas, estrategias, etcétera. Entonces, no es para mí un problema de Houston, pero sí estoy muy emocionado por lo que viene, ¿no? Sí estoy siguiendo las noticias propias del BASE, como otros equipos se están desenvolviendo y, más importante, ciertos jugadores, ¿no? Entonces, creo que en este preámbulo del BASE, creo que es una. Ahorita estamos en este momento en el que estamos calentando motores. Ya ves que tarda un poquito, ¿no? Esto es como un coche viejo que no le funciona mucho el carburador, pero cuando arranque se va a ir así como gorda sobre tobogán. Sí, por supuesto. ¿Qué noticias? No sé si hayas visto recientemente de los Astros, justamente. Pues ahorita están haciendo algunos cambios, justamente con la salida de Bregman. Están probando jugadores en esa posición. Están viendo, te voy a decir cómo se llama, creo que se llama Isaac. Ahorita que lo estaba viendo la mañana. Sí, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama este jugador. Pero, sí, están jugando o están probando uno que se llama Shai Whitcomb, que realmente es un rookie, y hasta ahorita pues tiene buenos números, tiene nuevos hits, tres en segunda base, tiene un promedio de 2.20, 5.57 de OPS, o sea. Como él, han habido otros jugadores que están poco a poco probando y pues creo que va bien. Pero aquí la parte importante es, más allá de cómo queden con los otros partidos, con los partidos que han jugado, yo creo que la parte importante es qué es lo que va a pasar con nuestro pitchero, ¿no? Creo que esa es la principal duda. O sea, sabemos que Verlander se fue y que hicieron un trade por, ¿cómo se llama este? El cerrador, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, yo creo que nuestro principal tema es el pitcher. ¿Tú? ¿Qué onda con Piratas? ¿Todo bien? Ok, pues mira, de los piratas, como siempre, hay poca información, hay sobre todo una contratación La cual no le puedo llamar como wow, pero pues es un pitcher más o menos conocido, Andrew Heaney o Heaney, que los dos últimos años pitchó para Texas. Hace 2 años fue campeón con ellos, pitchando bastante bien, pero el año pasado le fue bastante, no quiero decir muy mal, pero tampoco le fue bien, ¿no? Entonces fue contrato un año por 5.25 millones de dólares hace un par de semanas y pues digamos que él y tal vez un primera base Spencer Horwitz. Que le pega bien a la pelota, pero no es nada del otro mundo. Y son las dos contrataciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que confían mucho en su cuerpo de pitcheos y en los pocos bats que tienen actualmente. Por un lado, pues, obviamente, Paul Skenes y el otro pitcher que el año pasado era novato y que tiró muy buen. Un buen nivel, Jared Jones, que pues quieren basarse en ellos y esperar que hagan una super mancuerna, y con eso, pues yo me daría por bien servido que estuvieran arriba de 500. Fuera de eso, no hay más noticias, pero pues bueno, ya me acostumbré a eso después de 40 años de estar. Con un equipo tan de bajo presupuesto y con dueños unos tras otros muy timoratos, muy ahorradores, muy poco gastadores. Yo me acuerdo una vez el que quiso comprar la franquicia era el dueño de los Mavericks de Dallas, Ah, claro. Estoy viendo. ¿Cómo se que ya no llamaba? es, Sí, pero. no, que lo vendió hace como 2 años. Ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, él es oriundo de Pittsburgh y pues obviamente cuando estaba en su máximo esplendor con Dallas, también empezó a buscar comprar a los piratas y todo el mundo lo alentaba y no, los dueños decían que no estaba en venta y que pues ni siquiera se abrían para que les diera una oferta, ¿no? Entonces, pues eso nos condenó a seguir siendo uno de los peores equipos unos 40 años más, o por lo menos hasta que lo vendan, o hasta que pues llegue el momento en que se muevan de Pittsburgh. Pues, si sigue siendo un mercado muy chico, pues cómo va a sobrevivir, ¿no? Pero ahora, esa persona se llama Mark Cuban. Ah, Matt Cuban, claro, sí. Sí, Sí, y fíjate que yo creo que, aunque bien dices que es un mercado chico, es un mercado cautivo. Porque voy a tomar en este caso a los Steelers, que no es una de las franquicias que más dinero genera en la NFL. De las 32 hasta como en el 23, 25 probablemente, pero es muy cautivo. O sea, nada más estás hablando que hay tres equipos profesionales en Pittsburgh. Está obviamente el fútbol americano, está obviamente el béisbol, no hay básquetbol, pero sí hay hockey. claro. Entonces, creo que para alguno, o sea, bueno, tú lo consideras chico. Pero ellos lo tienen súper cautivo, porque si tú quieres ir a algún equipo y viviendo en Pittsburgh, pues obviamente tienes que irte por estos tres. Y creo que es una fanaticada súper cabrona que hace que consuman mucho de los productos propios de la franquicia deportiva. Sí, de acuerdo, pero aún así la fanaticada se cansa porque pues ir a ver equipos perdedores siempre pues realmente no atrae mucho. Entiendo lo que dices, que no tienen mucha oferta, tampoco es una ciudad tan grande, pero pues sí, tiene historia primero en el béisbol, es de los primeros equipos. Fue un equipo campeón, fue uno de los equipos más ganadores, pero de 40 años para acá, desde su último campeonato, o más de 40 años, pues realmente, salvo dos lapsos de 3, 4 años, todo lo demás durante esos 40 años, más de 30 años, perdedores. Entonces, pues sí, sí es triste. Y pues bueno, vamos a ver si tienen ¿cómo le puedo llamar? Persecución de una ilusión que nos dure un poco más de 2 meses o de 3 meses, ¿no? Que por lo menos lleguemos con cierta esperanza hacia final de agosto, principio de septiembre, pues pelear una división que pues no es la más fuerte, ni mucho menos, y pues sí, que terminen con un récord ganador, que eso daría un poquito de esperanza hacia el futuro. Claro, es que yo creo, te entiendo perfectamente, porque con los Steelers vamos para allá, pero es que los Piratas de Pittsburgh, cuando hablas de que deberían de ser una franquicia ganadora, de que los dueños deberían de meter más dinero, de que tú estás harto, pero aún así, fuera del hartazgo, eres todavía un fan de hueso colorado, me hace pensar en estos equipos como, por ejemplo, Cafés de Cleveland, en el americano, también los Detroit Lions, que Detroit pasó, solamente tuvo su primera victoria en playoffs después de como 30 años, y creo que Cleveland también de igual manera. ¿Y por qué los dueños no hacen nada? Pues porque esto es un negocio y ya los tienen amarrados. Tú eres en Pittsburgh, quieres ver béisbol, tienes que aguantarte con lo que tienes. Tú le vas a los Piratas de Pittsburgh, no vives en Pittsburgh, pero ya eres fan de tantos años, pues de todos modos sigues consumiendo mi producto, ¿no? Claro. Porque es un tema de negocio. Es más, voy a hacer esta comparación también con el fútbol mexicano. El fútbol mexicano no es bueno y la selección mexicana no es buena. Y aún así, los dueños dicen, ¿para qué le meto un peso si de todos modos tengo clientes que siguen comprando mi producto? Eso tienes toda la razón, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues ya veremos, porque por otro lado, igual, los Steelers llevan muchos años en media tabla, y en esta temporada y las últimas, pero sobre todo esta, los Pingüinos de Pittsburgh también, que han sido campeones y que tienen muchos seguidores, están de capa caída, no van a pasar a playoffs. Sus grandes estrellas, que son Sidney Crosby y Malkin, ya están casi llegando a los 40, ya se van a retirar. Es decir, época de transición en Pittsburgh, así es que, pues bueno, en cuanto al béisbol, pues tenemos dos grandes prospectos, uno hecho y derecho, el otro que puede dar el estirón y poner un poquito en la pelea de la división central de la Liga Nacional. Ok. Pues va, pero confiemos que pasen de 500, como bien dijiste, no estén en el último lugar, y claro, que anden peleando ahí buena parte de la temporada, y en especial ya al final de la misma. Claro, muy bien. De acuerdo, Robert. A ver, yo tengo una pregunta de los Piratas de Pittsburgh, pero en términos de fantasy. A ver. Vamos a decir que te metes una liga de fantasy. No hay keepers, desde cero. ¿Sí? Si tuvieras la oportunidad, con el pick de primera ronda, de tomar a Paul Skeens, ¿lo tomarías? ¡Híjole! Tal vez tendría, por lo que significa a la ofensiva, tal vez tendría que tomar a Shohei Ohtani como bateador. Okay. Y tal vez luego Paul Skeens. Sí me iba por Paul Skeens, simplemente por por lo que es Pittsburgh, creo que sí. Sería así ese mi orden. Ok, pero fíjate, o sea, rookie el año pasado Skins, y ahora pensando que lo tomarías probablemente en primera ronda, inclusive, o sea, lo dijiste en segunda, pero estaría en primera si Otani no estuviera disponible. Claro. Sí, digo, o sea, puede estar ahí Bobby Witt Jr., que está como en el lugar 2 o 3. Puede estar ¿quién te gusta? Juan Soto. Probablemente entre Bobby Witt Jr., Juan Soto y Paul Skins. Pero por ser del equipo al que le voy, pues me la jugaría este año por Paul Skins. En una de esas me sale un súper pitcher como Randy Johnson o algo así, y digo, vale la pena intentarlo. Sí, claro. Ok, súper bien, gracias. ¿Tú en qué lugar lo tomarías? Tú que obviamente ya lo conoces, lo has tenido, y no es de tu equipo favorito, ni mucho menos, sabes qué tipo de pitchers hay, y sabes que Skins juega en Pittsburgh, no juega en los Dodgers, ¿no? Que esa es otra diferencia. Claro, y bueno, lo tuve el año pasado, lo voy a tener como keeper en una liga, indiscutible para tomar, pero en el escenario en el que yo te planteé, yo creo que, o sea, sí, no tendría que estar ni Bobby Witt Jr., ni Otani, como bateador, no como pitcher, como bateador. Y yo sí tomaría Paul Skins si tuviera esa oportunidad. Sé que, bueno, en términos propios de cuando juega un pitcher, juega una o dos veces por semana, pero no es como Shohei Ohtani, o no es como un bateador que jugaría cuatro o cinco veces por semana. Y es muy diferente, pero dominaría las estadísticas propias del pitcheo. Eso es, yo creo, una parte importante. Porque puedes tener, y esto ya está expandiendo, pero tú puedes tener un equipo ofensivo, o sea, de bateo, que sea balanceado. No sé, algún jugador que tenga muchas bases por bolas, bases por bolas, robos de base, que tenga a lo mejor un buen average, que tenga algún jugador que tenga muchas hits de segunda base, o sea, como ir nivelando, pero creo que en el tema del pitcheo, que son menos estadísticas inclusive que las propias de ofensiva, yo creo que sí es muy importante. Y respondiendo, sí me iría por Skins, siempre y cuando no hubiera estos dos que mencionaste, ¿no? Witt Jr. y Otani. Ok, de acuerdo. Muy bien, y pues bueno, a ver, hablando de otra cosa, salió un reportaje en la CBS, que me gusta seguirla, sobre algunas marcas que son prácticamente irrompibles en las grandes ligas, y aquí hay que hacer una diferencia. Por un lado, está la historia previa a la que le llaman era moderna, que es a partir de 1903, bien moderna, por cierto, y hay récords impensables, pero hay otros que dices, bueno, a ver, vamos a ver, se puede o no se puede, ¿no? Entre los récords impensables, por ejemplo, tenemos a, por decir algunos, déjame ver, Matt Kilroy, de 1886, tuvo 513 ponches en una temporada. 513 ponches. ¿Cuánto tuvo que haber pichado para tener 513 ponches? El líder del año pasado fue Tarik Skubal, que tuvo 228. ni siquiera doblando la cantidad que tuvo, llegaba a la mitad de lo que hizo este pitcher. O innings pichados, Will White, igual en 1879, tuvo 680 innings lanzados, cuando el año pasado Logan Gilbert fue líder con 208. Es decir, esos pues eran otras épocas. Yo creo que pichaban todos los juegos todos los días, si no, no había de otra forma, ¿no? O el clásico 749 juegos completos de Cy Young. 749. Wow. ¿Sabes cuántos lleva Gerrit Cole en toda su carrera? ¿Cuántos juegos completos? ¿Completos? No, lleva 10 o 12. Ajá, lleva 8. Ah. ¿Te imaginas eso? Pero bueno, pensemos en otros récords que pueden pensarse que son posibles. A ver. Posibles. Más hits en una temporada. Ichiro Suzuki tuvo 262 en 2004. El año pasado el líder fue Bobby Witt Jr. con 211. O sea, estamos hablando 50. ¿Tú crees que en algún momento se pueda volver a romper ese récord de 262? Yo creo que no, y es que el tema es que hoy en día los managers protegen mucho más a los jugadores, y cuando hablo de proteger más es que, oye, ¿te sientes bien? Ah, pues siento un pequeño tironcito en el codo, pero creo que estoy bien, fuera. O sea, lo sacan del partido, ni siquiera lo dejan meter, ¿no? Claro. Entonces creo que está muy difícil, porque cuando empezaste a decir esto de los retos de las marcas, pues pensé en las bases robadas de Ricky Henderson, ¿sí? Está imposible de romper. Pensé en Cal Ripken Jr., partidos jugados. Uy, sí, no, es todavía más difícil. Sí, ajá, imposible de romper. Pensé en justo en Valenzuela, en su temporada de rookie, que completaba, creo que fueron 10, 12, 15 partidos. No, es más, de los 10 primeros partidos que jugó, 8 fueron completos. Sí, qué cosa, ¿no? Entonces, sí. creo que está muy difícil de romper. Mira. O sea, como tipo de récords, pero perdón, terminando lo de Bobby Witt Jr., probablemente sea un jugador que sea una temporada de rookie y que le dejen más batear o estar presente en el campo que aquel que ya es veterano y que saben que si se lesiona pues les va a pegar mucho. Sí, yo también creo que eso influye muchísimo para que ya no se puedan romper récords, porque los descansan ya hasta programados, ¿no? O sea, ya ni siquiera es como dices por cuidarlos, sino es un descanso como que ya has trabajado 15 jornadas seguidas, te doy un día de descanso. Lo que antes, pues, más bien los jugadores decían, no, yo quiero jugar todos los juegos. Por ejemplo, otro que a mí me parece bien interesante es Joe DiMaggio y sus 56 juegos consecutivos dando de hit. Aquí, por ejemplo, no estoy seguro que si lo descansan un día se corte la racha, porque es jugando los consecutivos. Ajá. El más cercano en los últimos tiempos fue Jimmy Rollins en 2005 y 2006, que tuvo 38 juegos seguidos, es decir, se quedó a 18 juegos. Parece poco, pero es un chorro, porque 18 juegos seguidos dando de hit, salió aquí una estadística que, por ejemplo, Luis Arraez, doble campeón, Champion Bat, ¿sabes cuál es su récord de juegos consecutivos dando de hit? Di un número. ¿20? 14. Mm. Entonces, dando de hit 56, está bien difícil. Digo, Jimmy Rollins, que te acordarás de él, era muy buen chocador, tuvo 38. Es decir, cada vez se ven más lejos los los récords. Obviamente, las 130 bases robadas de Jimmy Henderson. Ricky Henderson. Pues son el doble de Ronald Acuña, que se robó 73, y Eli de la Cruz el año pasado, que se robó 67. O, por ejemplo, ya para cerrar este capítulo o esta parte, los 4,000, ¿dónde están los hits de Pete Rose? 4,256 hits. El jugador en activo con más hits ahorita es Freddie Freeman, con 2,267. Okay. Es decir, casi la mitad. Tendría que jugar Freddie Freeman 13, 14, 15 años más, dando todos los hits que ha dado, y eso pues obviamente va a ser imposible. Claro. Déjame decirte, o sea, yo, quien más odio en la MLB, digo, no son los rivales de división de Astros, tampoco el Yankee, menos los Dodgers. Yo lo que más odio son los cabrones de los managers, que yo tengo un jugador, ¿sí?, que no puedo cambiarlo porque estoy en junta, estoy trabajando, estoy haciendo algo, y de repente el manager decide quitar a ese jugador, ¿sí?, y mandarlo a descansar. Y yo probablemente pierda mi semana porque el cabrón del manager me hizo eso. Eso es lo que más odio de los managers. Sí, por supuesto. Y bueno, muchas veces no es que nada más decide darle descanso de última hora, sino muchas veces cuántos jugadores no son game time decision, ¿no? Hasta faltando una hora están obligados a definir los managers, y pues si no estás a las vivas de a qué hora empiezan los juegos, cuando tienes uno que esté lesionado, pues a lo mejor lo alineas, o al revés, lo descansas cuando sí va a jugar, ¿no? Pero bueno, así son las situaciones en esta época moderna. Pues sí, por eso no actuamos como managers en el fantasy, pero no en la vida real. Pues sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Qué más traes por ahí del base? Pues nada, digo, previo a que inicie la temporada, voy a traer los pronósticos para que los tres los digamos, y voy a empezar con las trivias. Y pues ya, no traigo nada por el momento, ¿tú? No, ya también con eso todavía estamos calentando motores, todavía no podemos hablar mucho de pronósticos, aunque lo haremos en un par de semanas, yo creo. Y nada más preguntarte, oye, la otra liga yo pensé que la manejabas tú con Iván, pero también es de León, ¿no? Lo que pasa es que Iván y yo la manejábamos, y un día Iván dijo, ya no quiero, ya sabes, como siempre, ya no quiero jugar. Entonces dije, pues yo la tomo. Y Iván invitó a León, y entonces León me entró, y yo llegó un momento que le dije, perdón, pero por el trabajo no me puedo meter, ¿me ayudas? Y entonces él la tomó. Ya. Entonces, ok, de acuerdo. Sí, fíjate que era una liga que era más suavecita, y él la endureció, y que está bien. O sea, antes los hits a primera base contaban, y ahora desde hace 2 o 3 años ya no, solamente los hits a segunda base. Entonces por eso se puso un poco más perro. Sí, no, está bien, creo que no están mal las categorías, ¿eh? Me gusta que sí es parejo. Pero bueno, de acuerdo, ¿de ahí a dónde saltamos, Roberto? Pues yo sigo tu línea, porque solamente traía el base y lo del combine, pero cuando lleguemos a él. Ok, bueno, vámonos rápido al abierto mexicano de Acapulco. Pues fue un torneo donde las estrellas tronaron como chinampinas, diríamos acá en México. Unos porque perdieron, otros porque los atacó la venganza de Moctezuma y se retiraron tres jugadores con infección estomacal. Entonces, la final fue jugada por el checo Tomás Mahach, quien derrotó 7-6-6-2 a el español Davidovich Fokina y se convirtió un campeón inesperado en el abierto de mexicano de tenis. Entre los que se retiraron, bueno, estaba Cam Norrie, que en esta ocasión no estaba sembrado, pero pues es un jugador de renombre. No pudo ni siquiera jugar su primer juego. Por el otro lado, el sembrado número uno, que era el alemán Zverev, él fue eliminado por el norteamericano, el estadounidense Lerner Tien, en dos sets, 6-3, 6-4. Ahí está el primer eliminado. Luego Casper Ruud le tocó en la segunda ronda jugar contra el mexicano Rodrigo Pacheco y se retiró, ni siquiera salió a jugar, lo que le dio a Rodrigo Pacheco, que ganó la primera ronda, le dio la oportunidad de llegar a cuartos de final, cosa que no ocurría desde los 90, que un jugador mexicano llegara a cuartos de final en el torneo abierto mexicano. El sembrado número 3, Tommy Paul, también quedó eliminado, porque no jugó, de igual manera contra el otro estadounidense Girón, por la misma situación de infección estomacal. Y el danés Holger Rune se retiró apenas en el tercer juego, iba perdiendo contra Nakashima 3-0 y de igual forma se retiró. O sea, los tres de los primeros jugadores, de los primeros cuatro sembrados, se retiraron por infecciones estomacales. Entre otros, también Ben Shelton, él sí perdió cuando Ben Shelton era el favorito para llegar, uno de los favoritos para llegar a la final. Igual Francis Tiafoe fue eliminado por este Davidovich Fokina. Es decir, fueron cayendo uno tras otro, llegando así a la final, una final inesperada con este jugador español, Alejandro Davidovich Fokina, que, como ya dije, cayó en la final con Tomás Mahach. ¿Cómo ves? No sé si escuchaste algo y de qué manera te cae esta información si no la conocías. Claro, bueno, se ve que el estómago de los jugadores no está hecho para los michotes y los tacos al pastor, No, deja eso, los michotes y los tacos al pastor todavía son bastante comibles para ellos. Yo creo que les dieron unos ostiones crudos, les dieron unas cosas un poco más, pues sí, o crudas o los llevaron a los tacos de su aperro. Pero bueno, esperemos el próximo año, vamos a ver si regresa a Acapulco. Creo que está siendo una sede complicada por lo difícil que está a nivel turístico, que apenas se está levantando. Y bueno, pues esperemos que no baje de calidad, sobre todo. Sabemos que a la par se juega el torneo de Dubái y los otros grandes jugadores ahorita están allá, o bueno, ya terminó también el torneo de Dubái. Y ya, eso con respecto al torneo abierto de México. Interesante. Y bueno, pues de ahí, no sé si quieras, al fin todavía no hay Champions, la Champions va a empezar mañana, la siguiente ronda, entonces creo que nos podemos ir hacia el fútbol americano, Faltan dos meses, un poco menos, un mes, tres semanas para el draft. Y como bien comentabas, está el Combine, pero antes del Combine me gustaría dar dos, tres comentarios de movimientos. El primero ya lo habíamos platicado, tú lo pusiste, creo, en el chat, que era este cambio que hizo San Francisco con el Washington. Equipo de Washington. ¿Qué opinas, querido Robert? Sí, pues yo había escuchado que Divo Samuel estaba muy descontento con San Francisco, muy probablemente estaba descontento porque él quería más dinero y San Francisco no se lo iba a dar porque no tuvo una buena temporada el año pasado. Recordemos que el año pasado San Francisco no le fue bien ofensivamente, ni a Brock Purdy, ni a Divo Samuel, ni al otro wide receiver que obtuvo un gran contrato, o sea, y la defensa tampoco. Entonces era amplio favorito para llegar al Super Bowl y ni siquiera pasaron a los playoffs, ¿sí? Entonces creo que el descontento realmente fue por ahí. Creo que San Francisco quería quitar a un jugador que en su momento fue bueno, pero que estaba causando ruido en el vestidor. Y eso normalmente los equipos ya no lo aguantan como antes. Antes, pues, si eres buenísimo, bueno, dejo que destruyas un poco el vestidor. Pero si ya no tienes esa productividad, pues ya te dejo ir. Y San Francisco tuvo o tiene que absorber cerca de 40 millones de dólares muertos debido a este cambio que va directamente con Washington. Entonces, creo que por la parte de San Francisco se deshicieron de alguien que no era productivo, y creo que Washington recibió a un buen wide receiver que, si le pone galleta y le pone ganas, puede hacer a Jalen Daniels mucho mejor quarterback de lo que es hoy en día. Creo que el que salió ganando aquí fue Washington. ¿Pero tú qué opinas? Sí, de acuerdo. Además, San Francisco tenía el problema que apenas firmó por un multicontrato de 4 años, si no me equivoco, a Brandon Ayuk, y desafortunadamente Ayuk se lesionó y no fue factor, y dice, no, pues tener a dos jugadores similares que no están rindiendo por el dinero que están pidiendo, pues no pueden simplemente, ¿no? Uno de los equipos que se manejó la posibilidad a donde podría llegar Divo Samuels eran los Steelers. ¿Qué hubieras opinado de los Steelers con Divo Samuel? ¿Te hubiera gustado o no? O sea, que el trade fuera ahorita para los Steelers. Sí, o sea, que en vez de llegar a Washington hubiera llegado a Pittsburgh. No hubiera estado contento, porque es que volvemos a lo mismo. Parece que los Steelers solamente salen en las noticias con jugadores que ya están, como dice Iván, quemados, o que están descontentos con sus equipos. Y lo que necesitamos son jugadores nuevos, por decirlo, que puede ser desde el draft, o jugadores que en otros equipos son desperdiciados y que tienen gran talento, pero no podemos ser el basurero de los demás. De acuerdo. Ahora, segunda noticia. T. Higgins, a T. Higgins le ponen por segundo año consecutivo el franchise tag, ¿no? Este jugador franquicia, que solamente se lo pueden poner 2 años. ¿Pero qué significa esto? Él quiere un contrato multianual y que le paguen más de 100 millones de dólares como a los mejores receptores, pero el equipo por segundo año le dice, no, te pongo el franchise tag y te pago un año y es el promedio de los 5 mejores jugadores de la posición. Incluso que por ser el segundo año le pagan el 120% con respecto a su salario anterior. Entonces, este año va a ganar 26 millones, pero va a ser nada más un año. Y eso va a tener muy descontento a T. Higgins. ¿Qué opinas de esta situación entre T. Higgins y los Bengals? Bueno, yo creo que este siempre es el tema con cualquier jugador que cree que merece más de lo que realmente es su productividad. Se ve el wide receiver indiscutible, el número uno es Ja'Marr Chase. Y a ese lo van a super consentir porque balón que toca se convierte en touchdown o en yardas y es super letal en contra de cualquier defensiva. La mejor contra la otra. Así es indiscutible. Pero creo que T. Higgins va a sufrir lo mismo que otros jugadores como Kirk Cousins, que Washington en su momento le puso varias veces la etiqueta de jugador franquicia, y cuando parecía que ya iban a llegar a un arreglo, pues dijeron, pues ¿qué crees? Pues ya no, ya usé tus servicios y vas para afuera, ¿no? Entonces y luego tuvo dos grandes contratos muy jugosos, que pues bueno, por aguantar vara, pues le funcionó también a Kirk Cousins, creo yo. O sea, los dos no salieron beneficiados, pero no salieron perjudicados, por lo menos. Sí, y es que el tema es también en muchas ocasiones es el agente claro, que le dice al oído al jugador, no, pues tú mereces 100 millones, vamos a hacer esto y que el otro, porque pues el agente, pues sí, le trabaja al jugador, pero recibe un porcentaje de lo que el jugador le pagan. Entonces el agente siempre va a tratar de buscar lo mayor posible, no necesariamente lo mejor para el jugador. De acuerdo. Ahora, ahorita Ja'Marr Chase tiene contrato y le toca ganar en el 2025 21.8 millones de dólares, 21.8. Pero él está empecinado con que quiere otro contrato multianual y ser el jugador, el receptor mejor pagado de todos, incluso más que Justin Jefferson. Justin Jefferson firmó por 4 años 140 millones de pesos, lo que le toca el promedio, millones de dólares, lo que le toca son 35, en promedio 35 millones de dólares por año, contra 21 que va a ganar Ja'Marr Chase. Él dice, yo quiero ganar más que Justin Jefferson porque yo soy mejor. Si vemos los números, son increíbles los de Ja'Marr Chase. El año pasado 127 recepciones, 1708 yardas y 17 pases de touchdown. Son mejores números que los de Justin Jefferson. Y él dice, yo quiero ganar más y no voy a jugar hasta que me paguen más. ¿Qué opinas? ¿Tiene una obligación Cincinnati para darle más dinero a Ja'Marr Chase que el que le dieron a Justin Jefferson? ¿O qué harías tú como general manager de Cincinnati? Claro, bueno, es una pregunta difícil, pero hay que poner un poco el contexto. La franquicia que menos gana dinero de toda la NFL es Cincinnati. ¿Sí? Ese sí es un mercado pequeño. Prueba de ello es que cuando Cincinnati llegó a este Super Bowl y lo pierde, al año siguiente tenía que haber no nada más fortalecido, sino metiéndole pues, más dinero a jugadores y demás, y pues no lo hicieron tanto. Entonces creo que desde un punto de vista económico están un poco más restringidos respecto a lo que pueden ser, aunque obviamente existe el cap salary, pero en cuestión de negocio no creo que lo vayan a hacer. O sea, no están en la obligación, pero sí están tienen que estar en la mejor posición para poder proveer el mejor equipo. Y en este caso, recordemos que Burrow y Chase jugaron en LSU. Se conoce y obviamente si Chase lo que quiere es ganar partidos y que, no sé, a lo mejor volver a llegar a tener otro Super Bowl y tener la oportunidad de ganarlo, pues debe de bajar sus expectativas económicas. Pero si lo que está diciendo es quiero ganar más que Justin Jefferson, probablemente su objetivo no sea otro más que quiero ganar la mayor cantidad de dinero en esta franquicia que es una perdedora. Mira, yo creo que aunque Cincinnati es el que menos gana o es el equipo con el menor valor o el dueño menos rico, porque era lo que yo estaba leyendo, aún así todos los equipos tienen la cantidad para llegar al tope salarial. Entonces, aquí yo creo que sí lo van a contratar, sí lo van a retener, porque, pues para que siga esta mancuerna, y van a tener que sacrificar a lo mejor a Trey Hendrickson, que es el otro que está sin o buscando un contrato jugoso, y no sé, a lo mejor van a buscar por él rescatar algo en un trade. Se me hace que por ahí va el asunto, porque yo prefiero darle una lanotota y hacer el mejor pagado a Ja'Marr Chase que Trey Hendrickson, que es muy buen. El año pasado fue líder de capturas, pero el año pasado nada más, ¿no? Claro. Es decir, los años anteriores no había sido así, y por ejemplo este año no hubo tantas de TJ Watt, no hubo tantas de este Micah Parsons, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí le van a dar el contrato que quiere, porque perdería más a Cincinnati, siento yo, no sé por qué. Yo creo que por esa razón también no están negociando a T. Higgins a largo plazo, sino están diciendo, pues mejor me quedo un año más con T. Higgins y luego ya lo suelto. Siento yo que va a ser así. Sí, tienes razón. Porque así de esa manera obligas a T. Higgins a jugar. Claro. Y ya que amarraste a Chase, entonces ya vas a cortar a Higgins el próximo año o buscar un trade por él. Exactamente. Ok, muy bien, pues con eso de mi parte, y tú ibas a hablar algo del Combine. Exacto, exacto. Bueno, el Combine se dio la semana pasada, de jueves a domingo. Es una serie de pruebas, tanto físicas como mentales, en las cuales valoran realmente más la parte física, como se supone, porque la parte mental no es de que existan pruebas escritas, sino cada equipo llega y hace preguntas. Por ejemplo, Tomlin le llegó a Dewars, que es el quarterback de los Longhorns de Texas, y le empezó a hacer preguntas de, oye, ¿y qué carrera estudiaste? ¿Y qué promedio sacaste? Y demás, ¿no? Perdón, Robert, ¿a quién? ¿A qué jugador? A Dewars, okay. Quarterback de Texas Longhorns. Ok. Que era el que está ahorita, o que estuvo, ¿sí? Y que va a dejar su lugar para Archie Manning. Se llama... yo dije Dewar, pero está... Es Dwayne Edwards. Edwards, sí. No, yo no lo veo. ¿A poco sí está interesado en él? Híjole, para una tercera o cuarta ronda, no, no puede ser antes, porque no es de los buenos. Sí, de acuerdo, pero recuerda que como, o sea, el equipo, por ejemplo, los Steelers, llevan a Tomlin, al coordinador ofensivo, al coordinador defensivo, y a varios, asistentes y coaches propios, y además el de scouting y el director de personal. O sea, sí va un equipo fuerte para poder a analizar. No creo que se vaya en primera ronda, no creo que inclusive los Steelers lo vayan a tomar antes de la segunda, tercera ronda, aunque sí necesitan un quarterback, pero bueno, ya de eso platicaremos. Pero, pues, es como este tipo de cosas por las cuales los equipos le dan pruebas a los jugadores. Por ejemplo, no me acuerdo qué equipo es el que llega y le da a los quarterbacks que quiere evaluar, y dice, mira, esta es la Biblia de jugadas de hace 5 años, ¿te la podrías aprender? ¿En cuánto tiempo? Mira, préndetela ahorita y mañana vamos a platicar de ella, o sea, cosas ilógicas, ¿no? Pero bueno, cosas así. Bueno, pues resulta que, en esta parte del combine se miden muchísimas cosas. Se miden 40 yardas en dash, se mide salto vertical, se mide salto horizontal, correr en conos, cuánto puedes levantar, etc. Y estas pruebas yo creo que han dejado de ser un referente para muchos equipos, y lo voy a mencionar de esta manera. Tengo los, por ejemplo, los, voy a hablar de los que son los 40, las 40 yardas corriendo. El jugador que mejor, que más rápido corrió fue un cornerback de Kentucky que se llama Maxwell Hairston. Bueno, tiene algo de importancia. Si nos vamos por el los récords, lo que hablamos en el base para ahorita, el récord de 40 yardas el año pasado lo hizo el wide receiver que hoy está en Kansas, que es Javier Worthy, que hizo 4.21. Y si te hablo, por ejemplo, del cuarto mejor jugador, o sea, más rápido, Chris Johnson, running back en ese momento de Tennessee, que lo hizo por 4.24. Buenísimo, ¿sí? Era. Sí, buenísimo. O sea, otra cosa, pero si por ejemplo yo te hablo de un wide receiver que se llamaba John Ross en el 2017, ¿te acuerdas para quién jugaba? John Ross para Cincinnati. Exacto. Y si te hablo de un cornerback que se llama Calon Barnes, en el 2022, ¿te acuerdas para quién jugaba? No, probablemente no. Y este, el tema, en cuestión de las diferentes pruebas, si yo me pongo, por ejemplo, en el quarterback, el quarterback que más rápido ha corrido ha sido Reggie McNeil en el 2006. No tengo idea si jugó o no, pero el más conocido fue Robert Griffin III en el 2012 con 4.41. O en el cuarto lugar estuvo Marcus Beck en el 2006 con 4.47. Puedes decir, pero ahí no estuvo. Yo no veo aquí que estuvo, por ejemplo, Pat Mahomes, ni Tom Brady. Russell Wilson estuvo como en el 15. Y como eso me puedo poner a lo mejor en bench, ¿no? En cuanto levanta. El quarterback que más ha levantado, o sea, 26 repeticiones, no sé qué peso, fue Jason Bottus en el 2009. No tengo idea quién es. Pero en el tercer lugar estuvo Brady Quinn en el 2007. Ok. El quarterback de Cleveland, pero él fue un fracaso. O Jay Cutler en el 2006, que estuvo primero en Chicago y luego con Denver. Pero quarterbacks así importantes respecto a victorias, a Super Bowls y demás, pues la verdad no hay. Entonces, creo que, y digo, como hay varias estadísticas de todos los diferentes posiciones en la NFL, en un equipo ofensivo y defensivo, que creo que pues sí lo hacen, o sea, para ver, es un espacio donde todos los equipos pueden ver a los jugadores bajo ciertas ciertos drills, ciertos ejercicios, pero ya no es como era antes. Por ejemplo, me acuerdo perfecto en una entrevista que le hicieron a Cowher dijo que se adelantaron, hicieron un trade, dos trades inclusive, uno por Troy Polamalu y otro por Ben Roethlisberger, por lo que habían hecho en el combine. Hoy en día, pues, ya casi ningún equipo hace un trade por un jugador así. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo, pero, ¿sabes? Según yo, no hicieron un... No adelantaron por Ben Roethlisberger, sí por Polamalu, pero por Roethlisberger, según yo, Él fue cayendo, él estaba esperando salir en los primeros cinco y salió hasta el 11, porque fue el año de Eli Manning. Bueno, pero eso pues, podemos investigar nada más si sí o si no, pero tienes razón, o sea, es muy difícil. Acuérdate que también hicieron un trade con picks por Devin Bush y pues salió bastante malito, bastante defectuoso. Claro. Y no siempre es positivo. Y Devin Bush estaba muy bien catalogado, pero pues no fue. Y te arriesgas, ¿no? Ahora, vámonos a Kansas. Kansas era el lugar, no sé, veintitantos y adelantó hasta el 10 para llevarse a Mahomes y le cambió la cara a la franquicia, ¿no? Claro, Entonces. por sí, perdón que interrumpa, porque Chicago prefirió hacer un trade para llevarse a Mitch Trubisky que a Ah, Mahomes. claro, sí. Imagínate. Exacto. Imagínate, sí. Claro. Ok. Y bueno, okay. ¿Qué más? ¿Tuviste alguna noticia sobre el Combine? ¿Otra cosa interesante? Solamente de un jugador un quarterback que se le veía como muy ¿cómo decirlo? Sí, aquí está. Había un jugador que se llama Will Howard, es el quarterback de Ohio State, pero resulta que tuvo uno de los peores combines que han habido para quarterbacks. Y es que Will Howard se suponía que iba a ser, o estaba catalogado para irse en primera, máxima segunda ronda, pero después de su fallida actuación probablemente va a ser tomada después de tercera ronda. Y es que hubo algo que decían que probablemente en su afán de ser perfecto en el combine cometió un error el día anterior y decían. Eso se lo vi, escuché a Pat McAfee, que él se puso a practicar afuera de un estadio en jugadas muy raras, que había como un tipo de edificio y él estaba de un lado del edificio y lanzaba el balón para cruzar este edificio y que un receptor lo cachara del otro lado. Pues al parecer eso le jugó en contra, porque Will Howard tuvo uno de los peores combines y bajó mucho en su visión de los equipos. Eso es lo único que yo traigo fuera de todo lo que llegó a pasar, ¿no? Va, ok, pues mira, ya que nos vayamos acercando, a mí me gustaría hablar de los principales baluartes, de los principales jugadores que están proyectados a salir en los primeros 3, 4, 10 lugares y pues bueno, ver algunos mock drafts. Okay. Receiver o corner, ¿no? Son los dos principales posiciones que les están colocando. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y pues siempre está la posibilidad de un cambio. A mí hay un jugador que ya lo han dicho, ya lo he dicho varias veces, me encanta, que es Ashton Jeanty, que es este corredor Similar que a Barry tiene. Sanders. Sí, un estilo muy, muy elusivo y muy fuerte y con el centro de gravedad bajo, entonces es difícil de taclear, etcétera. Y todo el mundo lo proyecta para Dallas, lo que no me gustaría. Pero, pues bueno, porque pues a Dallas le hace falta corredor y como no es una posición que ahorita esté valorada la de corredor, pues en teoría Dallas va a elegir en el número 12, si no me equivoco. Y yo digo, ¿a poco ninguno de los, ponte uno de los primeros 4 o 5, pero sí de los que están entre el 5 y el 10, no querrán el mejor corredor, el mejor prospecto corredor desde hace muchos, muchos años? Entonces, pues bueno, vamos a ver poco a poco cómo se mueven las fichas, qué contratos hay. Obviamente, depende de dónde queden algunos quarterbacks, se va a mover toda la lista para el draft 2025. Venga, pues mira, yo creo que no te preocupes por Dallas, porque el dueño es el que toma las decisiones y a veces toma unas decisiones pésimas, entonces. Ok, bueno, esperemos, esperemos, sí, todavía, pues ahí sigue influyendo y la verdad es en contra del propio equipo, pero bueno. Muy bien, pues no sé si tengas algo más, Robert, si no, ahí le dejamos por el día de hoy. Por supuesto, yo no traigo nada más y creo que estuvo muy bien. Si quieres, bueno, yo inicio la despedida y tú ya que tú abriste puertas, tú las cierras, ¿sale? De acuerdo, de acuerdo. Venga, pues estuvo muy bueno, la verdad, interesante y platicamos padre. Y bueno, se van armando todo para el Fantasy de la MLB, que lo vamos a disfrutar mucho tú y yo. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche y pidiéndole que comparta nuestro podcast y nos ponga una calificación en la plataforma donde lo escuche, porque eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, te cedo el micrófono para la despedida, por favor. Claro, Roberto, un gusto estar contigo el día de hoy. Es una etapa donde todavía no se echan a andar, por ejemplo, la Fórmula 1, y van subiendo de tono, todavía no empiezan las grandes ligas, pero todo va hacia allá y no hay tiempo que no pase y que pues llegue el momento, ¿no? Entonces, pues esperaremos la próxima semana que nos traen los deportes y te mando un abrazo y un saludo a Iván también y pues estaremos por acá la próxima semana. Ok, va. Igual, el abrazo va igual para ti. Entonces, pues, gracias, buenas noches. Bye bye. Bye.